Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este Roy para ustedes, empezando una nueva charamusca con mi buen amigo Omar. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 281, grabado el lunes 11 de julio del 2011. Me siento súper contento de estar aquí con ustedes una semana más y contentísimo de que aquí se encuentra con nosotros nuestra amiga Monique. Hola, hola. También está por ahí el guillo sentado, creo, por ahí. Por segunda charamusca consecutiva, se han olvidado de mí, Lepali. Me autopresentaré. A ver, ¿quién sos? Soy el guío para ustedes en una charamusca más. Ey, pero no me salió bien porque ya Omar no me... No. Sí, no te pasó la pinta. No, pero no hay problema, Omar, te perdono. Bueno, y aquí está con nosotros una amiga de hace mucho tiempo, a quien conocemos gracias a la esposa de Omar. Bájamele a la base, quiero ir a la Monique. Vamos a bajar el sonido. Estamos hablando de nuestra querida amiga Monique Wizard. ¿Qué tal, Monique? Muy bien, gracias. Es una maga, vea. Sí. Bueno, Monique, para nuestros queridos amigos que nos escuchan. Va a ser ahorita un truco de magia. De ahora que lo voy a perdonar porque no puedo hablar muy bien en español. Nuestra querida amiga Monique es originaria de... Es un poco complicado. Dale. Esa es parte de la... Pues de Miami, en un velero, Mississippi, Luisiana, Salvador, Guatemala, Costa Rica, una mezcla. En inglés se dice mutt, pero mutt de perro. Así que es como, vos decís como aguacaterrier. Ajá. Mira, solo le faltó que dijera que vino en la Santa María, o así. Algo así, un velero, eso del velero. Pero espérate, ¿naciste en el velero? ¿Naciste en un velero? No, nací en Miami. ¿Naciste en Miami y después? ¿Te pidieron en un velero? Después en un velero bergantín. En un velero, ajá. Ahí vimos como 3 años total. Pero vos tenías... Vivieron en un velero. ¿Vos cuántos años tenías cuando empezaste a salir? Creo que tenía como un año. ¿Te puedes imaginar? Viví como 2 años y después... Mi papá ya no aguantaba de tener una niña de 3 años y dijo, ya no más. Yeah. Entonces regresamos cuando tenía como 6 años y mi hermano tenía 1 año. Pues, vivimos 1 año otra vez. En total, 3 años. En velero. Ajá. ¿Y después se fueron a Luisiana? No, después fuimos a... Por eso anda bronceada, por eso, y se le chelió el pelo, va. Como los niños de la libertad, que bien chelito el pelo. Canche. Canche y negrito, sí. No, pero yo creo que hacía rubia, vos. No, sí, casi. Good days, only good days. Bueno, la cosa es que tu mamá es salvadoreña. Mi mamá es salvadoreña. Ah, ya vamos. Entonces, llegando a Benjamín. Y también mi abuela. Ok. Entonces, también pero también es salvadoreña alemana. Entonces, por eso es que vos sos chelita. Pues sí. Va, y entonces la onda es que tú estás viniendo a El Salvador de visita, ¿desde hace cuánto? Ya hace... Desde que tenía, me imagino que 7 años. De chiquita. Uh-huh. ¿Tu abuelita vivía aquí? Vivía, ajá. Vivía acá. Entonces la venías a ver todas las vacaciones. Todas las vacaciones. Okay. Esta niña no tiene árbol genealógico, tiene un bosque genealógico, ¿eh? Es un baobab. Mi bosque está perdido. Una mezcla de diferentes cosas. Tamaño palo. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar con Monique. Nos va a contar un poco la vivencia del Salvador vista desde los veranos. Y vamos a hablar un poco sobre los temas que normalmente no hablamos. Así que... Que no es política. Ya. Yeah. Sí, no politics, que, No. A ver, Omarcito. Los padres de familia son responsables que sus hijos permanezcan en sintonía de este programa. Señoras y señores, en este episodio de La Charamusca, empezamos con una cultura chupística que era apodos del colegio. Se vale mandar saludos a sus compañeros en esta sección. El primero que tenemos acá es nuestro amigo El Chivazo, que nos dice un caluroso saludo a al Sobado, al Zancudo, al Colores, al Polo, a Melón, a Barney, el Burro, a Chilillo. Chilillo está. Chilillo, bien seco. Sí, y alto. Al Mal Espíritu, por negro. A Peseta. Espérate, otro por negro. Vamos a ir metiendo así, vea. Ajá. Otro por negro, Jugo Concha. ¿Qué se me olvidó ponerlo. Sí. Y a peseta dice, y que descanse en paz el cumbia. Así que ahí está. Nuestro amigo Rick dice, saluditos al Chaka Zulu. Al Chaka Zulu. El caballo, el elote por los granos, dice. El Elena. Por el enano. El enano, cabal. El Tunkov, sapo, el gato, Chiribisco, que también ha de haber sido bien delgadito, ¿eh? El Titanic. El Titanic. La Titanic. El Titanic, puso, fíjate. Ha de haber sido. Ha de haber sido un gordito, sí, pobrecito. Moe. El guardia. El guardia. Imagínate. Yo tenía una compañera, el García, que le decía la guerrillera, viejo. Y era la época de la guerra. Man. No, hombre, ¿y por qué vos? ¿Sabes? Parecía, man. Ya. El cabezón, el che y muchos otros más. Puchica, yo me acuerdo una que le decían la comunista. Uy. Porque era bien gordita. Dice, cada vez que ella se para, mueve las masas, dice. La nona, Rudy. La nona. Ya no ha visto a la nona. No, ya tengo rato de no ver a la nona. Se debe haber muerto, quizás. Pero... Guillo nos pone por acá. Saludos a Sobaco. Uh-huh. ¿Y por qué le decían Sobaco? Porque el pelo era bien colocho. Ah, ya. Sarrus. Sarrus era, se llamaba Cermeño y le decíamos Sarromeño. Ay, no. Chiche de hombre. Ese es porque no sirve para nada. Ah, ya. El lomo de cuca. Sí. El cincueyuca, etcétera. La cincueyuca. Ah, la cincueyuca. Y tenía una compañera cincueyuca. No, fíjate. Tenía una que le decían la mazacuata, viejo. No, hombre. Sigamos. Bueno. También dice por acá el sapo cuto. El pichón de gorila. Ese sí. Trabajaba donde yo trabajé. Y el mica de avión, que debe haber sido algo alto. También trabajaba donde vos trabajaste. También ¿qué? Alto el vos. Pelochas nos pone por acá. Saludos a Sapo con Cincho. Mira, cualquiera que tenga la palabra sapo da risa, como por ejemplo sapo cuto. Sapo cuto. Sí. Sapo con Cincho, qué bárbaro. Lomo de cuca. A Chubaca Pelón. Choco Banano Ambulante. Y Chubaca al... porque no se sabe si es Chucho o Vaca también. Sí. Y al Chale Papaya. Clásico. Pastora nos pone por acá el Cipitío, el Marciano, el Seco y el Cejas. Ya me acordé de otro de la colonia Miramonte, Anicetillo. Ajá. Mira, yeah. Se enojaba que le dijéramos así, pero solo la matata le hacía. Era un mini-mi de Aniceto, viejo. Mira, nosotros conocimos un marciano, ¿verdad? Sí, conocimos un marciano. Pues sí, sí, me acuerdo. Marchan. El de Marchan. Warrior. Marchan Warrior, Marchan, sí. Warrior, sí. Ya. Pastora nos pone por acá Cejas o el Cejudo. El Robin nos pone por acá Gordo. El Tres Cejas. Ah, sí, o Uniceja. O Uniceja. Sí. Gordo, Loco. Pavo, Chele, Vieja, Pansis, Brócoli, Los Trones, saludos. Los Trones. Y de todos esos me los puedo, solo sí. Los Trones no sé quién eran. Los López. Los López. Ah, los Trones. Ah, mira, disculpa, me acabo de acordar de unos apodos del García. Ajá. Estaba el Fraile, que era un bicho así, moreno, con el pelo así... Tipo Fraile. Ajá, casi que hasta pelón de aquí. De la coronilla. Y había un tipo que le decíamos Condorito, que era idéntico, viejo. No, hombre. Igualito a Condorito. Nosotros acabamos de ver a uno igualito, a un genio. Upa. Ah, hay varios un genio, sí. Mira, Ale Mejía también nos aportó desde San Francisco. Nos pone acá el Chucho Seco, el Cuchumbón, Negro y Chele. Todos hemos tenido uno en nuestras generaciones. Vaca, Pollo, Sapo, Gomita, Cosita, Gazú, Huevo, Cara de Mapa y el Micolión. Y el Chivazo nos pone por acá. También me faltaron Figura, Tanga. Tanga. Imagínate que te pongan Tanga. A saber por qué. Chumpe, Chirajo, Tapón, Chipopo, Chepe Lolo y 21. Dije el 21. Espérate que tenía. Mira, habían otros también que les decían regia en bolsa. Sí. Era una masa de nada, me así. No, hombre, crema en bolsa era sí, peor. Bolsa sí. Crema. Bolsa crema. Bolsa crema. Bolsa crema. Crema, porque era así chele y sí. También un poco gordito. Mira, aquí Doug dice, ¿cuál chaneque? Ajá. Y había dice, un baboso que era morenito, morenito, y le decían Prieto. Pero lo más matado de la risa era que también su apellido. Ah, yo tuve un compañero que hasta el final que ya nos íbamos a graduar, supe que su nombre. Que su apellido era Lechuga. Yo pensé que le decían Lechuga de apodo, pero era apellido Lechuga. Porque era repollado el hijo de puya. ¿Por qué le podrían decir a alguien Lechuga? Mira, pues. Bueno, la Mara se inventa cosas. Así es. ¿Por qué le podrían decir a alguien tanga? Eso está sería complicado. Sería interesante sí, saber fíjate. Por qué. Sí, hasta da miedo preguntar por qué le decían. Bien apretada la ropa. Tanga, tanga. Bueno, también tenemos por acá un par de emails. A ver si nos puedes contar aquí acerca de nuestro amigo Rafael Francisco Góchez. A quien de entrevistamos Balada Poética. De Balada Poética. Ahí nos mandó... Un enlace. Tiempo. Ajá. Antes de que siga, Robby, me preocupa que Danilei no ha mandado unos buenos apodos, fíjate. No se haya estado escribiendo. No, pero apodos no. Pero apodos faltan. Ajá. Había un cura que era cura y le decían Telano. Entonces era cura. Cura Telano. Ahí está. Ey, espérate, yo quiero saber, Monique. ¿Algunos apodos en tu colegio cuando estabas ajá. chiquita, cuando estabas en el colegio? ¿Cómo qué? ¿Cómo le decían a la Mara de apodos? Es que en Estados Unidos no se ponen apodos. No, como, así como Sharky o... Nada que ver. No, ¿y cómo llamas a la gente? ¿O? Sería como más como... Por ejemplo, va, en inglés me dieron como Monique. Uy, I can't believe I'm about to confess this. Uh-huh. Pero muchos me dieron Monique Freak, Monique Freak. Mo Freak. Sí, son como más variaciones de tu nombre con las que te hacen mierda ya. No, como así de flaco o lo que sea. Te llamo Chelita, nunca no, te dijeron. Chelita, no, nunca. Tampoco rubia. O más gringa, sí. La gringa. La gringa, sí. Aquí te decían la gringa. Así que siempre. La gringa. Gasparín bronceado, no. No. Tomate. Or the lobster, no, tampoco. No. Bueno, ¿qué decía nuestro amigo de Balada Poética? Que aquí nos mandó el resumen del recital de Balada Poética, evento que tuvo lugar a finales del mes pasado en la UCA. Nos mandó un video en YouTube. Lo vamos a poner ahí el enlace en el blog para que lo puedan ver nuestros... Canta Sarita. Amigos. Canta Sarita, canta. Pues no sé. Canta Sarita Cáceres. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Canta Sarita, canta, es como te queremos. El sábado 25 de junio de 2011 se llevó a cabo el tercer recital de Balada Poética, evento que tuvo lugar en el Auditorio Ignacio Ellacuría de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Mira, y las letras le hacen así, mira, como que son burbujitas. Ah, sí. La interpretación vocal estuvo a cargo de Sarita Cáceres, quien cantó las 8 canciones que a la fecha forman parte del repertorio de Balada Poética y que estarán incluidas en el disco que se está produciendo. Ups, ahí está el buffering en YouTube. Bueno, vamos a poner el enlace para que lo puedan ver. Es un reportaje que hicieron acerca de Balada Poética, que tuvimos la honra de tenerlos aquí en el estudio. También tenemos por acá un email de nuestros amigos de Marte, del Museo de Arte de El Salvador. Nos invita a la charla Vida y Obra de Noé Canjura, a cargo del curador de la exhibición, Jorge Palomo. Nada que ver. No es pariente. No. ¿Y el que sale ahí, vos quién es, vos? Ese no es Canjura. Y que se parece al de los Tigres del Norte. Al del Bajo. No. No, pues yo pensé que era algo así. Yo no conozco a Noé, pues. Noé Canjura es uno de los grandes alumnos de Valero Lecha, de las escuelas de arte iniciales del Salvador del siglo pasado, sí. Noé Canjura, los principales alumnos de Valero Lecha fueron Noé Canjura, la Julia Díaz, Raúl Elás Reyes y la Rosa Mena Valenzuela. Este Noé Canjura se fue de los que se fue a Francia. Ajá. Y luego regresó. Y pero se ve joven, vos. O sea, chavo de haber nacido por 1920. O sea, que esta foto ver, es... Sí, de aquellos entonces. Yeah. Y yo no sé, pero yo creo que ha de haber muerto. ¿Qué tal es la obra de él? Es bien chiva. Ahí tiene parte de la obra. Bueno, ahorita hay obra en Marte, en el Museo de Arte, y súper recomendables. Es de los artistas del siglo pasado que dejaron legado. Yeah. Wow. Así que muy recomendable. Nice. ¿Por qué se le llama arte plásticas y no lo hacen con cumbos de...? No, metálicas. No metálicas, no. Es que ese es otro tipo de arte. Ya. Sí, también. ¿Cuáles son los tipos de arte? ¿Artes plásticas, artes de danza? Escénicas. ¿Escénicas? ¿Poéticas? Artes... ¿Escritas? ¿Cómo se dice eso? Mi arte. Entre tu arte y mi... bueno, no sé, pero este es plástico. Ya, yeah, ahí está. Así que, bueno, eso. Ahí está. O sea que pinta, pues. Pinta. Yeah. Ahí está, esos son los emails malas. Si ustedes quieren escribir un correo, lo puede hacer a lacharamusca@guanacos.com. También nos puede dejar comentarios en la página de Facebook. Ahí es La Charamusca, todo juntito. En nuestro Twitter también. Nos tenemos alguien que nos ha inscrito en nuestro Twitter. Ah, perdón. Los saludos a la Mara del Twitter, como siempre, a nuestra querida fuera de contextóloga. Magda. Mira, Robbie, ¿cómo se les llama a los que su especialidad es la escultura? Escultores, me voy a decir. ¿No es plástica también? Sí. ¿También? Sí. Vaya, Omarcito, ya tuiteaste el link. Sí. Ahí está Magda. Estamos grabando en live.svmedios.com. Uh-huh. Ok. Vengan para acá. Para acá. Bueno, saludos a Magda, Magda Logo, Ale Mejía guión bajo, a Icarinoe, que Noé, Icarinoe, y a Mariate. Ahí está. Y a Rodolfo Villeda. Son los saludos de esta semana en el Twitter. Nos puede seguir en a la Charamusca Net en Twitter. Ya. Yeah. Ok. Bueno, empezamos entonces a platicar con nuestra querida amiga Monique. Contanos un poquito, Monique. Yo lo veo nervioso a Robbie, fíjate. Sí, no, voy a ver para otro lado, que me pone nervioso a Monique. Ajá. A ver. A ver, contanos un poquito, Monique. ¿Cómo, cuando tú empezaste a venir, cómo viste El Salvador? Tú tenías 7 años cuando empezaste a venir. Sí, pero 7 años casi no recuerdo nada. Fui al colegio ahí, al colegio americano. O sea que... Ahí me quedé un año y me fui a Guate. Ahí me quedé 3 años de estudiar allá en el colegio Maya. Uh-huh. ¿Y después regresaste? Y después me regresé a los Estados Unidos. ¿Y de ahí? Y de ahí me quedé. De ahí de los 19 para ahí arriba está, se acuerda. De los 19, ya cuando viniste, ya viniste a Marios. Ajá. Marios. Vaya. ¿Qué recordás de tus primeras venidas a El Salvador? Qué difícil esa pregunta. Ya tu primera venida ya adulta. La libertad. La libertad de tomar cuando querés, donde querés. Ah, yo pensé que la playa. Sí, yo pensando, bueno, sí. Buena respuesta. Mira, yo te iba a decir, es una playa bonita, sí. Pues sí, pero es... En la costa Tunco. Del sol. No, el Tunco me gusta ahora. Más. El Tunco es todo nuevo. No he conocido te gusta. Antes. Ay, me encanta el Tunco. ¿Qué fue lo que viste? ¿Te sentiste libre ahí? El Tunco siempre, aquí en Salvador se siente libre. Ok. Pues sí, es otro mundo. Pues sí, así que lo primero que te gustó fue la libertad. Sí, siempre. Mira, todavía recuerdo la libertad. La religión todo... que nos consuela, ¿no? No, nada que ver. Con la libertad, la última vez, no, fue como hace 7 años, creo, que la libertad era súper sucio ahí en la playa y todo, y ahora todo nítido, te quedas como wow. Súper chivo. Súper. Entonces, tú cuando empezaste a venir, cuando empezaste a salir, ¿tenías cuánto? ¿17 años? ¿18 años? No, ya como 14, 15. Ya okay. Joven. Sí, estaba bien chiquita. Ajá. ¿Y cómo hacías para salir acá? Ah, vaya, al principio es un gran... Es good story, porque al principio siempre fuimos al Biggest. Y ahí fuimos a comer las hamburguesas. Uh-huh. Y ahí había una fila de chavos. y de las charas a otro lado. And we were checking the guys out. Uh-huh. A ver. Traducile, por favor. Uh-huh. Please. Le estaba pidiendo la cuenta a los jóvenes que estaban ahí. Ajá. Uh-huh. Y ahí fui el biggest, fue the hangout en esa época. Uh-huh. Y por eso poco fue y la cuelgan ahí. Ajá. El tipo del flan, ¿recuerdas el flan? Uh-huh. Ahí uh-huh. fue esa época. Y ahí después, cuando llegué, ya estamos un poco maduros. El biggest ya no existía, como ajá. de hangout. Y ahí salimos a la zona rosa. ¿Y a qué lugares ibas en la zona rosa? Ay, a Mario's y otros lugares. Chili's. Ya me olvidé. Chili's, sí, Tony Roma's. No, ya. Tony Roma's ya fue un poco más. Un poco despuesito. Sí, en esa época estaba la ola. La vieja Europa. La vieja Europa, ajá. El jarro café. Jarro café, no lo recuerdo. Jarro café. Ajá, ah, señor Frogs. Ajá, señor Frogs. Señor. ¿Y cómo se llama la otra? Videobar. No. Señor Frogs, pero gracias. Antes de Señor Frogs está, era... Jala la Jarra. Jala la Jarra. Jala la Jarra, ajá. Sí, era bueno. Gracias, Omar. Ahí sí. ¿Y qué otros lugares había por se ahí? Se sentían libres también, ¿verdad? Ay, sí, siempre. Qué bien, rico la vida. ¡Hey, Magdalobo! Mira, se nos ha unido al IRC. Guiu. Hola. Ahí está Magda, mira, en el IRC. ¡Hey, buenas, buenas! Que es nuestra querida fuera de contextóloga, a ver si nos manda algún fuera de contexto de este episodio. Sí, dale. Se va a enojar Omar porque no se lo mandó a tiempo. Yo gritando. <¿verdad? risa> Bueno, y por aquellos tiempos estaba también, ¿cómo se llamaba este lugar que estaba en el Paseo Escalón, a donde habían conciertos? Fíjese que nunca he ido a un concierto. Un lugar de siempre vinos. Quise ir a como Luis Miguel, Maná, pero nunca he ido. ¿A cuál decís vos, Robin? No, un concierto de bandas locales. Ah, concierto. No, La Ventana. Que no te iban. La Ventana después. La Luna. La Luna. Pero güey, ¿qué decís? El no, paseo decía, a qué altura. Yo decía el paseo a la altura ahí enfrente del Chinatown. Sí, sí, sí. Me no. recuerdo ese lugar. Se llamaba algo como Chantilly. Chantilly era. Sí, sí. Eso no. Era un lugarcito medio pequeño. Estrecho, ¿no? era estrecho, largo, se caminaba bastante hacia adentro. Y terminaba viendo un barranco, Sí, sí, y había, me acuerdo, una área ahí para... Era Plaza Alegre, güey. Para bandas en vivo, tocaban en vivo. Plaza Alegre, bien alegre. Era bueno ese lugar. ¿Alguna vez te deslizaste en el tobogán. Tobogán de Plaza Alegre? Sí, siempre, tal? Cuando era chiquita. ¿No te chollaste mucho? No, para nada. Ya. I was expert. En saco, te tirabas. Sí, bien. Es que si no te sentaba en el saco, papá. ¿Y vos diste vuelta alguna vez en el tobogán? Varias veces, papá. Y era de puro cemento armado. De hormigón, creo que era. ¿Qué es lo que hay ahorita ahí? Ahorita están ahí, está el centro comercial El Paseo, pero sí, del lado... Pero todavía está el tobogán. No. Son las gradas eléctricas. En la calle que lleva a la iglesia. Ah, sí. No, pero eso lo han de haber dinamitado. No, fíjate que cuando yo me recuerdo que cuando caías en el al final del tobogán, ibas a dar a unos apartamentos que todavía están ahí. Apartamentos, yeah. No sé cómo se llama. Ah, mira, sí, yo sí, creo sí. que es la Ave zona. Ave María, algo así se llama. Donde estaba el tobogán es donde está el súper ahora, creo. Fíjate, sí. Porque recuerdo, bueno, el súper y luego hacia el parqueo de que queda abajo, ¿no? Correcto. Porque... si la remada te tardabas como 2 días en regresar. Regresar. Y al nomás subir todo cansado, otra vez. No, era otra onda. Sí, porque me acuerdo que ya existía Kismet. En la esquina, cuando estaba todavía estaba el todavía tobogán. Todavía estaba el tobogán. Sí, es que Guillo tiene razón. Ese tobogán lo han de haber dinamitado. Pero sí, te lo juro. Trajeron maquinaria de la misma que salvó a los mineros y todo eso. sí, a ese tiempo cuando fuimos a shopping fue el Metrocentro. Uh-huh. Qué aburrido en el Metrocentro. Yeah. ¿Y ahora? Ancient, así de... No has ido a Metro Sur, ahí no ha cambiado nada. Sí, ahí el tiempo se detiene. El tiempo se ha detenido. ¿Eh? No, lo único ya diferente es Carrión. Lo han remodelado Metro Sur. Sí, vean. Sí, tener rato de no ir porque sí, lo han remodelado. Ya le dieron el mismo look, bastante parecido al look de Metro Centro. Pero mira, y al teleférico fuiste. Teleférico, ajá, donde ahorita, well, do I have it wrong? The dinosaurs. No, el no. teleférico. Esa es la feria. No. Esa es la feria. Tú venías a la feria internacional. Sí. ¿Nunca fuiste modelo o edecán de algún no, de algún estado de la... No, ya se ha ido. I was in a commercial con mi hermano. De chocolate, Chocomil. Ajá. El Chocomil, ajá. Yo estaba ahí en el tren. Mira. Hey. Ajá. ¿Cuál era ese comercial? Pues no, me, sí. no me acuerdo. Era de chiquita, Milo. De mi hermano también. No habíamos ¿qué? Nacido nosotros. Hemos que es. No. ¿Y vos nunca has estado en un comercial? No. ¿No? ¿Vos? ¿Se le licho? Una vez estuve en un comercial de unos jeans, de blue jeans. Pero de rubio. Era chiquitito, chiquitito. Todavía tenía pelo rojo. Ah, por eso. Yeah. Era, no, pero era un especial. Pintátelo, papi. Sí. Era todavía que tenés. Eran unos blue jeans que ya venían con la rodillera. ¿Vos sabés cuál es el, cuando se te rompen? Con un parche. Ajá, le pones como un parche. Ajá. Pues eso ya venía con el parche. Le habían puesto que eran las rodilleras biónicas. Entonces me dijeron que tenía que hacer una pose así como del hombre biónico corriendo. Así que... Robbie. Yo salí en uno de McDonald's cuando estaba bien chiquito porque mi papá tenía agencia de publicidad. Entonces me metió un anuncio de McDonald's. ¿En la tele? En la tele y también para prensa. Yo para prensa salí en uno de supermercado Todos. ¡Híjole! Mi mamá todavía tiene guardada la página. Ey, salimos, yo la quiero ver. Salimos mi mamá, mi abuelo y yo en la carretita subido. Siempre haciendo relajo. Pues sí. De ahí salí en el background, en el fondo de un comercial de aceite. Su mesa, creo pasando que pasando y bajo qué. Mi mamá salía en el comercial y era como la principal. La doña que cocina. Ajá, la doña que cocina. Y yo estaba en el fondo, porque como era en un supermercado la toma. Entonces yo estaba cruzándome en el pasillo. Entonces... Chistoso porque... En el fondo no eras tan mal modelo. Era chistoso porque te hacían caminar y caminar. O sea, era en la toma principal. La que hacen como 20,000 veces. Yeah. Entonces yo caminaba, me cruzaba el pasillo. ¡Vuelvas a cruzar! Roger bien enojado, ¿verdad? En la 20ª toma. Como cuando fue a sacar el Dewey. Pues sí. Pues. Bueno, yo no oigo que hablemos temas tabú, Omar. Antes de hablar del tema tabú, ajá. Tenemos por aquí también a nuestra amiga que nos está esperando en el Skype. Ajá. Vamos a hacerle la entrevista. Vamos a hablar para nuestros queridos amigos de La Charamusca. Les queremos contar que a partir de esta semana nos va a estar acompañando periódicamente nuestra querida amiga Ale Mejía, que es una salvadoreña que está en California. Y nos va a estar contando un poquito cómo se vive la vida en California, visto desde su óptica. Así que, bueno, vamos a hablar con Ali. Desde su punto de vista, porque no tiene donde venden lentes. Oh, my gosh. Vamos a hablar con Ali, entonces. Bueno, y aquí estamos con nuestra corresponsal en San Francisco, California, nuestra querida amiga Ale Mejía. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estamos? Hola, súper bien acá. Desde San Francisco con un poco de neblina, es verano pero es un fenómeno un poco, no sé, interesante, que siempre hay neblina, así que me hace una gran falta el calor del Salvador. ¿Está fresco también por allá? Sí, bueno, la verdad es que durante el día sí, hace sol y todo, pero sí, siempre está nublado, siempre, no sé, no es lo mismo. Ni es igual. No es igual. Lo mismo, nunca te ha sonado como que es una enfermedad del lomo. Así dice. Sí, ¿verdad? Es lo mismo. Bueno, Ale, cuéntenos un poquito para nuestros queridos amigos de La Charamusca. Ale Mejía nos va a estar comentando con cierta frecuencia la vivencia salvadoreña desde San Francisco. Entonces, quería, Ale, que nos contara un poquito usted hace cuánto está por allá y qué ondas, qué anda haciendo. Vayan, La verdad es que en San Francisco estoy desde marzo de este año. El año pasado viví en Michigan. Me uní a un programa de intercambio cultural que se llama Au Pair. Eso significa, creo que es un término francés. Y básicamente soy niñera, cuido niños, vivo en la casa con una familia, soy parte de la familia, ayudo un poco con los niños y de esa manera yo puedo tener un intercambio cultural, viajar, estudiar en este país, y eso es en lo que he estado, pero la verdad es que estuve el año pasado en Michigan, tuve una muy buena experiencia, era algo totalmente diferente, pero la verdad es que me di cuenta que estamos en todos lados, los salvadoreños estamos en todos lados, y en donde estemos siempre se ve reflejado ese espíritu que nos caracteriza de gente trabajadora, de gente buena gente, de gente alegre, es bien chivo. Y ahorita que estoy, me moví a San Francisco y estaré aquí hasta diciembre más o menos, aquí sí me vine a encontrar con muchísima más gente, ¿vea? Con muchísimos más salvadoreños y es súper, no sé, es bien chivo hablar con la gente, me siento en los parques o todo lo que ando viendo, uno ve escenas súper salvadoreñas y eso es bien interesante y todas las personas nos reconocen como gente trabajadora, como gente alegre y... Arrecha. Arrecha. Como gente bien arrecha, sí. Como que somos bien aventados, como que nunca decimos que no, no sé. Bueno, Ale, cuéntenos, ahorita que usted está básicamente aterrizando ahí en San Francisco, ¿ya ubicó algún par de pupuserías buenas por ahí, por la zona? Pues sí, definitivamente sí, hay en la misión hay una cantidad de restaurantes y de repente un montón de fusiones un poco interesantes, vea, de nicaragüense salvadoreño, de toda Centroamérica y sí, la verdad es que sí se ve mucha presencia y no solo es que los salvadoreños vayan a comprar, sino que también gente de otros países o gente muy estadounidense ya se puede las pupusas y las conoce y le gustan, así que sí, son súper populares por acá. Y está el platillo completo con platanito frito. Sí, con el plátano, o sea, la verdad es que hay de todo, la gente se súper rebusca para que... Acá venden todo, pero lo que ahora estaba platicando precisamente con una señora era que ella es de Usulután, ella es de Santa Elena, Usulután. Ajá. Tiene viviendo acá como 16 años y sí, ella me decía que acá se encuentra todo, hay unas tiendas que se parecen, Mi Pueblo creo que se llama. Ajá. Y venden de todo, pero la gente lo que prefiere es cuando alguien viene, aprovechan a mandar todos los cinco, como el loroco, el chipilín y todas esas cosas frescas, ¿verdad? En vez de... Ahí pero me aquí, imagino que están aquí congeladas. Vienen, o sea, vienen congeladas y las venden y la gente las compra y se rebusca para hacer todas las cosas de comida, pero la gente prefiere cuando es algo fresco, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Y las canoas uh-huh. allá de plátano han de ser con Bavarian cream, ¿verdad? Nada, la de leche poleada. Ah, sí, ajá, como Boston cream. Ajá. Sí, o sea, pero, pues sí, la gente igual, ¿verdad? Se las come, no hay de otra. Ok, Ale, ¿y otros negocios de salvadoreños han empezado a ubicar por ahí? Sí, yo vivo al norte de San Francisco y... todavía un poco más hacia el norte, en San Rafael y en Novato. Ahí hay una gran concentración de salvadoreños y de centroamericanos. Así que hay de todo. O sea, hay gente que tiene su salón de belleza, que tiene, bueno, servicios de jardinería. La verdad es que todos los niños también que viven acá son definitivamente bilingües. Los niños estadounidenses que viven acá todos son bilingües porque todas sus niñeras y sus nanas son centroamericanas. Entonces, de repente no les entienden a los papás cuando les están diciendo algo en inglés porque les entienden más al español que hablan las niñeras. Ajuiciate, mono. Es otro fenómeno bien interesante. Date en juicio, cipote. Sí, pues sí. Bueno, bueno, Ale, entonces vamos a quedar ahí para la próxima charamusca también, si encuentra algún... Que nos averigüe si venden piñatas allá. Vos querés encontrar una... Yo quiero encontrar piñatas allá. Una venta piñata. Porque a mí me da lástima la gente que tiene que pagar boleto en Taca para llevar la piñata desde acá. Yo lo he visto. Visión charamusca para la semana, para nosotros responsables en San Francisco. Acá, piñata salvadoreña, ojo. Sí, tiene que... No de aquellas de picos y que traen así como cántaros adentro. No. La mexicana no, sino la típica salvadoreña de Mazinger. De Cookie Monster mal hecho, todo eso. De Mickey Mouse. Pero tiene que ser con los dulces de... ¿Cómo confitería se llama? Confitería americana. Así, sí, morenito, vaquita, chicle para niños. Yo solo quiero chicle para niños. Así es. Y la sorpresita. Sí, chivos. Menta caíto. Va, de esas. Perfecto. Va, entonces quedamos. Cuando la otra semana nos vemos a la misma hora y en el mismo canal. Ok, Ale, muchas gracias entonces y saludos hasta San Francisco a Ale Mejía, nuestra corresponsal en California. Gracias, Ale. Salud. Salud. Gracias, Ale. Bueno, ya venimos de hablar con la Ale. Como matas la magia, sí, de la edición. La magia del editing. Así que, bueno, ya que terminamos de hablar con la Ale, vamos a hablar un poco a ver cuáles temas son. Tabús. Decirnos, poner un tema sobre la mesa. Va, yo quiero poner un tema que en tu casa no se habló. Va. Vaya, ¿por qué no hablamos de cosas que para nosotros los hombres son como mitos, como un turn off en una mujer, y la Monique nos diga también que es un turn off en un hombre? Vale, dale, está bueno. De eso no hablaron nunca en tu casa. Sí. O sea, definamos tabú como algo que no te enseñaron en la mesa de tu comedor con tu familia. Está bien. A mí algo que no me gusta de una mujer es, por ejemplo... Sí, pero no lo hablas. Okay. Ya ha habido casos que he conocido, por ejemplo, cheras... no necesariamente cosas sexuales, sino sí, que, no, por ejemplo, algo que no hablaste. Ajá. Por ejemplo, si yo conozco a alguien, ya he conocido gente así, cheras, que están bailando y bailan mal, pero se creen que bailan bien. Eso me cae mal. Ese es un turn off. Como tipo Lelaine. Un turn off. Y pensaba que ibas a hablar a otra cosa. O sea, espérate, vamos llegando, espérate. O sea, que la chera puede ser súper chulisísima, pero si cree que baila bien y baila mal, está regada. Ya de entrada dando mal. No, para mí, all the same. Sí. Yo no bailo de todos modos, así que... Acordate que dicen de que el baile, cuando estás bailando... es como una expresión de lo que vos quisieras hacer con esa persona en la cama. Bailar. Eso es lo que he oído. Entonces, vale la pena que te... O sea, que vos siempre que bailas hablas todo poliza, mango. Mira, vale imaginando. Vale la pena conseguirte a alguien que lo mueva bien, pues. Pues sí. Cuando baila. Eso sí, estoy de acuerdo. Vaya, gracias. Siempre cuando estamos en el disco y veo un chero que está bailando mal, ay, no. It's no a way. Turn-off. I'm not taking you home tonight. Okay, vaya. There you go. Ya vamos llegando. Vaya, ahí está. Híjole. Para vos, Robby, algo que así... Vaya, ¿qué? Turn-off. Que sea turn-off. Otra cosa. ¿Yo puedo seguir yo? Sí, okay. Dale. Por ejemplo, a mí no me gusta cuando a las mujeres se pintan las uñas de los pies, pero... son descuidadas, que les ha crecido y se les ve ya que ya viene la uña. Y what about the bite their nails? Si muerden la también, uña. También. Sí. Es feo. Pero ya me captan. O sea, que a vos también te molesta la raíz cuando se tiñe el pelo y le queda. Sí, me molesta. Te molesta. Sí, me molesta. The neglect. Sí. The neglect. Por eso que no me pinto las uñas, porque si no... olvídate. O las acrílicas. Que le crece, que crece la uña y está. Ajá, ya se ve que ya viene la de verdad. Ajá, cabrón. Y eso es feo, men. Pero Omarcito. También ya cuando pones el acrílica, te all of a sudden estás haciendo como momentos diferentes. Your body language es otra onda. Ajá. ¿Cómo así? De repente, right now, estoy así. Y si me dan acrílica, estoy así como. Ay. Como enseñándolas. De repente, como. Enseñándolas. Ahorita estoy así, con la acrílica estás. Qué lástima que la cirugía de senos no está muy metida aquí todavía, porque eso no lo show off mucho. No. Bueno, a mí me dijo una amiga que fue de trabajo a Venezuela, que prácticamente, a mí que me registren, yo no sé, nunca he ido a Venezuela, pero allá es muy común que las mujeres se operen. ¿Desde chiquitas? Ajá, no desde chiquitas, sino que en general, digamos, no sé una estadística, pero ponele tal vez 3 de cada 5 se han operado. Entonces, dice que ella entraba... Estadísticas sacadas de la manga, gracias al doctor Kijowski. 3 de cada 5 mujeres en Venezuela se han operado. Esa va a ser la noticia mañana. Sí, esa es la estadística de hoy. Según el podcast La Charamusca, 3 de cada 5 mujeres... Va, entonces, dice mi amiga esta que cuando fue... Cuando ella entraba al baño de mujeres, pues se asustaba porque siempre estaban más de algunas cheras ahí. ¡Ay, mira qué bonitas te quedaron! No sé qué. Y enseñándole la nueva cirugía a las demás, y incluso tocándolas y todo. Hey, o sea, you're selling them. You're trying to sell it. Si estás interesada, lo tenés que sentir para ver si querés. ¿Te dan descuento si lo referís al doctor? Ajá. ¿Qué? No. O quizás. Sí, ¿verdad? Pero quizás, ahí, entonces ahí no se aplica el si no compra, no mayugue. Así no. Ahí no aplica. O sea que vos decís que en el baño de Venezuela todas las mujeres sí entran ahí a tocarse los senos. Mira, en los Estados Unidos también. También. También. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Ahí están tocando, de repente están hablando. Hey, y nice boobs. Ah, chivo, the fake. Sí, tócalos ahí. De repente todos están así como tocando a ver qué... ¿Cómo se siente? Y un bicho con la gran guasadita. Hey, are those real? Con peluca, ¿eh? El travesti. Vaya, Omar. Un turn-off para vos. Espérate. No sé. Vos, fíjate. Robin, tenés uno. ¿Cómo se llaman esos tic? Uh-huh. Tic nerviosos. Para mí, me ¿cómo? Como like a twitch. Ajá. Un tic nervioso. ¿Vos sabés cómo hay gente que tiene tics nerviosos de que mueven un poco la cabeza, ¿verdad? Que es involuntario, pues. Sí. Pero sí, para mí, a mí me saca de onda. Te distrae. Y empezás a hacerlo igual. Se te distrae. Exacto, a mí me hipnotiza y lo empiezo a hacer igual. Entonces creo que va a pensar que me estoy burlando. Pero no, lo que pasa es que I'm kind of hypnotized by it. ¿Pero qué dice pero alguien? Sí, sympathy twitch. Yeah, it's a sympathy twitch. Pero sí. Vale, ahora Robbie. Vale, para mí, fíjate que es más un tema de carácter. Sí. Es una onda, por ejemplo, un tema de una persona explosiva. Si yo estoy saliendo con alguien y la persona no puede controlar su carácter, si es enojada, si explota, si abusa de las malas palabras. Aunque se mire así. O sea, a mí me mata totalmente. Yo le zampo un calcetín en la boca. No, that doesn't work. No, es que para esa gracia es como si esa chera así, pero no puede bailar. Ya no bailamos. ¿Y el maquillaje? Ah, yo tengo algo que decir eso. Eso sí, ¿no? Yo tengo algo que decir de eso. ¿Sobre para maquillaje? Mí, un no-no es esas mujeres que yo no sé por qué razón, motivo o circunstancia, se depilan la ceja y se la dibujan. Oh. What's wrong with that? O sea, y según ellas no se les nota que se la han dibujado. ¿Entendés? Así como una línea. Why? Solo one line. Ajá, ¿para qué? ¿Por ajá. qué? No, eso no entiendo. Mira, te cuento que mi abuela no me creyó que yo no pinto. No los pinto. Y de repente me hace... Me lo está tocando. Ah, sí, no lo estás pintando, pero... Siempre me pensaba que sí lo pintaba, pero no. I can't. Eso, that's foreign for me. Pintarlos es como... Ajá. Qué raro. It's part of the makeup. Yeah. ¿O no? Para algunos, pues. Sí. No, yo makeup, la verdad es que... A menos que sea algo demasiado exótico. Cake face. No, sí, bueno, cake face. De pastel, que cuando cake se ríe se le quedan las arrugas pintadas, ¿verdad? Porque no, es tan thick. ¿Sabes lo que sí es un turn off y que lo respeto? Hay gente que le gusta, pero a mí los excesivos... base. No, aritos. Piercings. Piercings. De veras. Sí, esa... No. Depende de dónde. ¿Y ahí piercing o nariz? No. Es que depende. Nariz, I can live with that. Bastantes en los oídos me gusta. Pero no de unos que se deforman la oreja. ¿Sí? No. De repente le ves así y el otro está un muro ahí. Me gusta la chera que tienen como bastantes así en todo el... Yo eso lo siento gabán, fíjate. Así que tengas así el montón. A mí me gusta. No te gusta. Me gusta. Como que andas vendiendo aritos, siento yo. No sé. A mí eso me gusta. A mí el de la lengua es el que yo digo... La lengua. Espérate, vamos a entrar en tabulla. Va. Que nos explique Monique por qué las cheras se ponen en la lengua un piercing. Tabú, that is tabú. It is all sexual. Ya no es PG-13. We've entered the rated R. Vale, traducir eso, por favor. Solamente inglés, porque si no, no me voy a explicar bien. Dale. No, pero estoy diciendo that that's all done. The tongue is a very sexual thing. So when you put the piercing on the tongue, it's, look what I have. I have an extra tool that... You know, we don't need to use. It's all there. Now, tongue piercing, I may be wrong. Que dice for... que le gustan todos los hombres que usan herramientas como... Como well, mami. Because it's adding a little bump, ¿no? Ya. Okay. Okay, gracias, Monique. Bueno, el maquillaje, no, Omar. No, pero otra cosa sí quiero mencionar algo. Ajá. También es, me imagino que también tiene que ver entre lesbianas también. Okay. No solo, no, it's just straight. So es otro dato duro y crudo de la charamusca. Mira. Usted lo escuchó aquí primero. ¿Y piercing aquí en la ceja? Eso sí me... Ay, no. Friquea. No, forget it. Eso sí me dolía. Yeah. ¿Aquí? Tampoco. Eso sí me dolía. It would hurt me. Perdón. It would hurt me. ¿Vos a dónde te has puesto? En la boca. Yo me he puesto aquí. ¿En el ombligo? Sí, pero me infectó dos veces. ¿Se te infectó? Sí. Ay, ay, ay. Two times. Porque cada vez que lo hice, fui al disco Marios bailando y el sudor se metió y ahí se infectó. O sea que no está muy funcional porque no puedes sudar. Y usualmente ahí sudas porque... No, y usualmente en otras actividades sudas, o sea... Sí, me imagino. ¿Jugando basketball? Vale. Monique, turn off para vos. ¿Qué es lo que un chero no tiene que hacer? Turn off sería también bailar. ¿Cómo se bailan? Sí, bailan mal, salud. Pelones. La confianza. Tener ese confidence. Eso es otra cosa. Tener ese confidence que I am awesome and soy guapo. Creído es otra onda. Es confianza. Es lo más importante. Creído. There's a line. There's a very thin line that draws from... Showing off. Guido, traducción. Dice que cuando ella era chiquita pintaba y no se salía cuando coloreaba. Ajá, ok. De la línea. Sí, se pasaba. Era buena para eso. Ajá. Pues sí, entonces it's a very thin line entre... Como... Es que estoy pensando como un line. Es que, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eso está cool o eso...? No, demasiado creído. Demasiado. How you doing? How you doing? Como el friend. Ajá, como el Joey. No, es como cheesy line. Aquí sería como, ¿qué pasó, mamor? Pues sí. A ver, what kind of lines have you guys used? Ah, pickup lines. Pickup lines, eso sí. Híjole. Pero fíjate que... Omar es... Digamos la de Omar. Dele. Tengo un Celica. Yo tengo un Celica. Es que esta chera dijo que le gustaban los carros Celica y aquel ni corto ni perezoso. No, pero es que Omar dirigió la pregunta. Sí, ¿verdad? Se fue sí, como, sí, ay, sí. ¿Te gustan los carros? Sí, sí, sí, me gustan los carros. Ay, ¿te gustan los deportivos? Uh-huh. Sí, sí, sí, me gustan los deportivos. Ajá. ¿Los Toyota? ¿Y te gustan los Toyota? ¿Los Celicas? Uh-huh. Sí, me gustan los Celicas. Yo tengo un Celica. Pero hasta se bamboleaba. Yo tengo un Celica. O sea, era como, no contaba con eso. Y era como que Francis y yo, que íbamos adelante, lo vimos venir, pero como desde que... Sí, claro. Era, I'm sure she did too, no es por nada. Pero con el Francis fuimos bien nice. Nos quedamos callados todo el camino. Queríamos ver hasta dónde llegaba eso. No, la chera se bajó del carro. Tengo un Celica. Estos dos eran polo. Sí. I have a Celic. No, Guido, tú, ¿qué has ocupado tú para iniciar conversación? Fíjate que normalmente sacas a bailar a la chera. bailas un ratito. Porque es que, mira, es que yo siento que ser así como muy directo no funcionaba mucho aquí. Entonces, había Mara que llegaba y de un solo, hey, mira, ¿cómo te llamas? Y dame tu teléfono. O sea, tampoco, vea. Hay una que me contaron hace poquito que estaba buenísima, fíjate. Lástima que ya no la puedo usar, pero tal vez se puede usar hasta para negocio, ¿verdad? Uh-huh. Que le decís a una persona, mire, disculpe, ¿usted sabe para qué son buenos los pingüinos? Echaron, no, ¿verdad? Ah, para romper el hielo. Hola, ¿qué tal? Me llamo no sé qué. Entonces ya empezás la conversación. Cheesy. Ah, pero rompiste el hielo, ¿eh? Sí, yo no lo ocuparía. No. mira, un turn off que dice Dag. Ajá. Cuando a la chera se le pitan los dientes. Sí. Gracias, Daddy Late. Gracias, Daddy Late. Sí, depende de la chera. Eso es horrible. Eso vengo, sí. No hay así decirle. ¿Qué onda, verdad? Sí. ¿Qué será peor, eso o el frijolazo aquí? Ya, bueno, o cilantro. No, cilantro. ¿O qué tal las cheras que comen mal? O sea, que comen y que vos, hijo de puta, con la boca abierta, o comen así como que con una gran hambre. Depende, bueno, depende que están comiendo. Chocobanar. ¿Cómo qué? No. Pues, depende de qué. Sí, pero aún así, o sea, esta sloppy eater, no sé. No lo saques a comer. Manners. Yo puedo vivir definitely con eso. Table manners. Dude, ¿no te puedes imaginar después? Sacaste a cenar, porque es algo que se hace bastante. Ya no la sacas a cenar. No la sacas a cenar. No la sacas con tus amigos. No, definitivamente eso sí. No. O se come un chicle. No le des chicle. Sí. No. Depende, es que dependiendo. Entretenerla con otra cosa. Sí, yeah, es que depende. Depende de qué. Depende a qué tan largo plazo te estás viendo. No, pero inclusive, ¿qué? Salir un par de veces, inclusive así siempre vas a comer algo, pues. Es algo típico que haces en una cita. Creo que es una cosa muy particular que tanto te afecta. Es como que a mí me afecta que no pueda controlar el carácter. Yo puedo vivir con el chicle. Yeah. All right. No, ¿cómo se dice? Table manners. Modales. Modales en la mesa. En la mesa. Eso sí, no me gusta para nada cuando están comiendo y de repente oyes. Hey, mira, 101 cosas sobrevaloradas según la revista Maxine. Ajá. Sexo en la playa. Es overrated. Incómodo. Overrated. Sexo en la playa. Overrated o no. Definitely overrated. Uh-huh. Virginidad femenina. Overrated. What do you mean? Virginidad femenina is... That a girl is a virgin. Virgin. Oh, si overrated. Realmente... It's gotta be overrated. Sí. Es que no es por nada, pero... Las playas nudistas, sí, vea. No, eso sí. Nah. Yo siento que, imagínate... ¿Ustedes quisieran una playa nudista aquí en El Salvador? No. Not really. I don't care. O sea, no me importa. You know? Yo creo que todas las playas deberían ser nudistas. Sí, ¿verdad? Puy. O sea... All in the open, so you have an awakening of how you're gonna look when you get older. Inclusive, mira, yo fui en Europa, en Barcelona y en Niza. Bueno, fuimos a las playas nudistas y francamente, o sea, hay quizás ahí 90% de cosas que no quieres ver. Sí, por eso. Y no vale la pena ese otro 10% si tenés que pasar por ese otro 90% que no quieres ver. O sea, your imagination is gone. Pero, ajá, o sea, no es como que... Más como que solo ahí puedes llegar a ver eso, pues, o sea... Sí. No, y solo viejitos y solo no sé qué. Es que tenés que saber a qué playa ir también, digo yo, pues. pero... Sí, yo creo que... Overrated. Que tengan una playa de los sexo. Jóvenes y una playa de los ajá. viejos. Hasta 25 años acá. Es que inclusive hasta así 35. Hay cierto tipo de jóvenes que tampoco quiero ver. Vaya, pues otra sí. cosa. Sexo con mermelada o crema. Overrated. That can be fun. It can be fun. Pero sí, mermelada se puede depende porque puede, es sticky. Es una cosa de todos los días. No, yo siento que es muy empalagoso. No, lo que tienes que hacer es ajá. you have to get a shower curtain. Una cortina del baño. De la ducha. Ahí lo pones ahí en la cama y ahí sí está bien. Oh, wow. Bueno. Solo que no uses aceite ni nada porque no. O el aceite. Va si tu cama es como la de Heidi, ¿vale? Sí. Otra cosa, almohada de los dos lados. Para que no te. Almohada. Okay. Barreras. Ok, espérate, voy a anotar eso. muy loca. Bueno, eso. No, okay. Puro slip and slide. Crema batida, no sé, chocolate. I don't know, chocolate is the color. You don't want to eat chocolate out of whipped cream. Places where pero el whipped cream, sí. Whipped cream sería bueno. Ok. Say whipped cream, sí. Baby dolls. Yeah. ¿Cómo what? Baby dolls. Así de vestido. Lingerie. Lingerie, sí, eso sí, pero baby dolls a mí no mucho. Pues, ¿cuál es la diferencia entre baby dolls y lingerie? Baby doll es para mí, no sé si estoy mal, pero para mí el baby doll es como combinación. Ajá. No, el baby doll es donde... It's like a, es como una... Párate, Monique, por favor. Para. ¿No andas uno? Oh, sorry, lo siento. Ahí la dejé en la casa. Well, nice try, man. Pues, hey, vengamos preparados al programa. Pero el baby doll es perfecto. Es el roommate de la Dani, vos. ¿Cómo va a estar con baby doll en la Dani, Así con French Dani, mate. Dani, enseño el estilo para más tarde. No, pero explícanos, vaya. Sí. Va, el baby doll es perfecto si tienes una panza que te quedas... esconder para que no te enseñe, pero todavía es que te ves sexy. Okay. El baby doll es perfecto. Pero, el lingerie, ahora estamos hablando un poco más apretado. Si tienes una panza, el aquí, lingerie es, the, es más como Victoria corsé. Sí, vaya, corsé sí. Pues sí. Yo cuesta quitar a Bausa. Pero imagínate cuánto cuesta el lingerie. Un montón. ¿Cuánto cuesta ponérselo? No solo ponérselo, pero comprar. Es caro. Y ahí de repente, 2 minutos ya se está en el piso, sí, ya. Que eso ¿para es una, qué, eso es una ironía de la vida. Tienes que hacer un gran se show se por ve lo tan menos bien, 30 minutos de show. Se, mira, ¿verdad? Se ve tan bien, pero llega un momento en que, o sea, está estorbando ahí, ¿verdad? O sea, no. Igual que las cosas esas, las medias con liguero. Las pantel. I like those too. A mí me gusta, pero también son bien incómodas. No, just don't leave them there. Why? Compra de tu talla, papá. Sí, usted sí, dele. Mira, hasta la rodilla me llega. Ay, me rindo. Ay, no, me jala los pelitos. Ay. Vale, pregunta. We should do a role change. That would be good. A role change, ¿ah? Eso es shower right now. Curtain. No, shower curtain. Sí. Pregunta, disfraces, Monique. How can I say this without sounding really bad, but just plain prostitute. Como con el, ¿cómo se llama? The garter belt. Garter belts. Eso la liga. Sí, garter belts. La liga. Okay. Eso sí me cae. Even if I was a guy, I would fall for that for a girl. Definitivamente. A ver, ¿a vos? Sí. ¿Qué? Sí, me parece interesante. A mí me parece el ¿todos? Concepto. Sí, lo que cuando entrevistamos a Sexy 911. Ah, sí. Que vino Rocío. Que nos explicó de los disfraces. Que nos empezó disfraces. A hablar de todos los disfraces que había. Puy, o sea, hay de todos. Está bueno, porque antes no había. Sexy cop. Aquí en los Estados Unidos, aquí en Salvador, no. No. Fue algo... Y sí que buscaste, como... ¿verdad? Ay, sí, yo sí. Tengo otra aquí. Waterbeds. Waterbeds, mira, es que yo tenía un waterbed. Overrated. Uh-huh. Overrated, definitivamente. ¿Sí? Porque es que I had the waterbed que no se controlaba las olas. Sí. Y de repente te quedas como más frustrada. Bueno, pero vos habías vivido en velero, o sea. Ajá, vos podés controlar las olas. Es otra onda, vos. Vos sos casi que Aquaman. Imagínate un waterbed, pero estás en el mar y estás con un flotador. ¿Qué pasaba? Y se mueve. Pero es porque el waterbed ya está muy usado. ¿O el... Depende del waterbed. Hay unos que no hacen tanto movimiento. Ajá. Eso sí, está bien. Overrated, entonces. Overrated, definitivamente. Okay. Pues overrated. Está bien esta lista, fíjate, todo lo que les he dicho. Overrated. Harry Potter, no, eso no. Maybe and when he was nude. La vida loca de Amsterdam, no hemos ido. Overrated, no. Dicen, ¿eh? No he ido. Pero no he ido a Amsterdam. Dicen. Pero no me llama la atención, fíjate. A mí tampoco. Yo la verdad es que yo soy bien conservador, entonces no. Ay, cálmate, señor Cancún. Sexo. Toda la osada. Yo soy conservador. Dentro de todos, la verdad es que fuimos bien conservadores para todo lo que había en Cancún. O sea, lo que pasa es que nos pusimos tan bolos que no nos acordamos lo que hicimos. Los tatuajes. Nos portamos bastante bien. Tatuajes estilo tribal, overrated. Creas. No, depende. ¿Vos tenés alguno? Sí, no, pero tribal. No, pero. Sí, tengo. Mickey Mouse. But they call it, what do they call it? The dark side of the moon. No, they call it like there was a saying, hay un dicho en inglés, pero ya me olvidé. Decirlo en español. About it's like the shooting spot. A ver, ¿qué es eso? Yo quiero saber. Bullseye. Ajá. Es una diana aquí, lo que tenés. Abajo. ¿A dónde lo tenés? No, no, bullseye de tattoo no tengo, pero así dicen, cuando lo tenés ahí, es called the bullseye. Yo no sé dónde queda. No. Right here. Ok, vamos a ver. Ahí está. Vuelta. Yeah. That's the bullseye. Yeah, un mapa, ¿verdad? Una mapa. Sí. Here, sí, follow, es, follow, es. Follow. Follow the yellow brick road. Ya. Yeah. Este, ¿qué más dice aquí? Sexo en la bañera. Sex in the tub. Ay, no. That's not overrated. That's sex fun. In the tub, depending on the size. Depende del tamaño. Sí, depende del tamaño del tub. ¿De qué? Del tub. Del tub. Ah, ya. Yeah. ¿Y ahora en la piscina? Yo eso lo siento. Yo he oído que esa es una forma de fácil de contraer enfermedades. Sex in the pool. Really? Sí, sí. Hmm, sobre todo para el resto de gente que está en la piscina. For everyone else that's in there. I vote a myth. Como eran los zapitos aquí. Sí, con cara de. Con tu cara. Sí, no. No, no. It's a no. Jellyfish. Sí, no. En la piscina. Bueno. Ok. Bueno, yo quiero hacer más preguntas, espérate. Hacer, ya estamos llegando a tiempo, Ivo, así que... Es que no va a haber test de guanaquismo. Sí, pero tenemos la entrevista también, que nos quitó tiempo. Ah, no, no nos quitó. No, no, fue una buena tiempo. Inversión de tiempo. ¿Las mujeres ven pornografía? ¿Women watching porn? Ajá. Depende, a veces... No, si lo hacen. No, porque sí, dicen definitivamente. Que no lo hacen. No, si lo hacen. Sí, lo hacen. Pero con trama, ¿verdad? Pero entre parejas, me imagino. No, pero con trama. O sea, con historia, no es solo... Pues sí, mejor. No es cheap porn. Definitivamente, no, cheap porn. Es como soft porn. Sí, ajá. Yeah? Uh-huh. Soft porn, definitivamente. ¿Sí? It's a lot better than cheap porn. Yeah. Pienso yo. Because there's some acting, because what happens is you stay so focused on the acting. Con traducción. ¿Cómo se actúa? Que en la noche, cuando quiere leer, enciende el foco, ajá. Ajá. ¿Cuál foco? Señor, saque esa mano del bolsillo que me está haciendo cosquillas cuando disco bailamos pegados. The disco lights, ¿no? Mi mamá me hace eso, ella con la boca me hace. Ajá, entonces, Monique. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más hay? A ver, yo una pregunta ya para cerrar el tema tabú. Ajá. Está bueno. Sí, una pregunta de cierre. ¿Hablaron ustedes alguna vez de las abejas y los pájaros con sus mamás o sus papás? No. Nope. No. Birds and the Bees. Nope. No. Fue así, directo. ¿Te dijeron? ¿Cómo? Straight up. ¿Cómo? Como. Así, straight up, así, tenés sexo y ta-ta-ta-ta-ta-ta y... Ah, pero, nada de con muñequitos nada de eso. Es que al mismo tiempo mi papá es europeo. Entonces ahí los europeos están un poco más abiertos. Y entonces ahí, te explicó. Así me explicó. Fácil, así. Y directo. Directo. Mi mamá es otra onda. Mi mamá es salvadoreña, un poco más conservativa. Sí. Y no quiso hablar nada de ese tema. ¿Tu mamá te dijo? No. ¿Te metí un libro? Ajá. Ni un libro. Ni tu papá ni tu mamá. No. Vos te enteras, a vos Mario Guzmán te contó. Asumían que en el colegio te contaban. Porque habían entre amigos. Charlas, habían charlas también. Te sí, había sex ed. Ajá. ¿Y vos? ¿Papá no, y mamá? No, nada. Pero vos si tuvieron charla contigo, entonces. No, fíjate que tampoco. Pero sabes que una cosa sí. Marte contó. En los Estados Unidos tenemos clases. Ajá. Ahí de sex ed. Ahí y ahí te explican todo. Entonces pues así, no sí, te queda nada yo. Como... Sí, nosotros... De hablar allá con los padres. Creo también. Que lo más cercano que llegó mi papá me dijo, mira, si alguna vez vas a tener relaciones con una chera, usa un preservativo. Sí, eso sí, a todos nos dijeron. Pero no, nunca nada así tan de explicar que, bueno, las parejas... Si alguna vez alguna abejita se te acerca, le exprimí, le sacas la miel, no, nada de eso. Los pájaros que pasan, corre y no. No, corre. Pero siento... No mires para arriba cuando hay un pájaro volando. Pero siento ya, Omar, ya cuando... Los hijos están más grandes. Esa era mi siguiente pregunta. Ahora estamos en otra generación. Sí, es que esa era la siguiente pregunta. O sea, I was setting it up. Oh, sorry. You're warming it up. Okay, dale. Es como vas a ser vos ahora. Vas a tener la fíjate que como son niñas, con Marco siento que va a ser más fácil porque va a ser algo como que yo sé que he's gonna learn about it, sus amigos le van a contar, toda la cosa. Y me puedo sentar con él y tener una plática Bien, así, sencilla de explicarle menos. Mira, do you know about sex, man? ¿Qué sí, quieres saber, papá? Pero, ¿qué quieres saber, Kamal? Así me va a preguntar. Yeah, what do you want to know, ¿verdad? Pero igual, va a ser bien sencillo. Va a ser decir, bueno, mira, o sea, remember to wear a condom y toda la cosa. Con las niñas igual. Y nada con las niñas, fíjate que son más inquisitive, preguntan más, ¿verdad? Entonces, no sé, cuando llegue a esa edad voy a tener que quizás sí sentarme y platicar con ellas, pero no sé. Vero, te hablan. Cabal. Vero. Vero. ¿Y vos? Mira, hablemosle a tía Monique. ella sabe. Mira, lo que he oído de los expertos, y creo que voy a seguir ese patrón, es de que tenés que contestar lo que ellos te preguntan. Mm-hmm. O sea, don't go into details. O sea, sí, no empecé correcto. A contarle más en el patojo. No, tampoco, sí. Pero you definitely have... Tengerech en moto y todo. Sí, no, definitivamente. Pero it's good to be aware también. Sí. Hasta hoy supe cómo era el Tengerech en Ceiba. Bueno, explica, viejo. ¿Qué significa eso? Tengerech en Ceiba es un hombre de pequeña estatura con tamaña, varicuete. Bueno... No, yo ya no quiere que yo pregunte. Next topic. Sí. No, yo no sé. Yo creo que voy a... Es un varón, entonces es más fácil. Uh-huh. Sí, pero si incluso si fuera niña, yo creo que igual, pues, porque lo que tenés que hacer es como darle los criterios y los valores. Yo creo que por ahí anda la cosa. Los criterios y valores y al final... Al final cada quien decide, vos. Mira, o sea, cuando vos estás ahí, vos estás ahí. Mira, pero sí, recuerdo que para mis padres, cuando jugué con los Barbie dolls, uh-huh. ahí sí fue, cuando estábamos haciendo así como el Ken y el Barbie, estábamos juntando y de repente caminando. Y viene incompleto el Ken y todo eso. Ajá. Y entró mi papá y mi mamá y dice, ¿qué estás haciendo? Ah, solo jugando. Ah, pero qué... Y ahí... Hablaron un poco más. Mira, ¿y que... por qué está desnuda la Barbie? ¿Por qué pues tiene sí. whipped cream encima de la Barbie? Mira, ¿y por qué látigo? ¿Y por qué está en cuatro la Barbie? Sí, así, pero... ¿Por qué está así squatting? Pero fueron dos que me hablaron. The both of them juntos yeah. hablaron. ¿Y por qué pusiste la cortina de la ducha ahí en la camita de la Barbie? Es un experiment. ¿Por qué están haciendo un ocho? I'm getting ready for a porn movie, Dad. Bueno, pues ya vamos terminando ya nuestro charamusca de esta semana, la cual... Faltaron preguntas. Sí, faltaron preguntas, pero el tiempo es nuestro peor enemigo. El tiempo del podcast es cortísimo. Sí, ustedes saben que es caro, esto es demasiado caro. La próxima, Nasser, vas a tener que hacer research. Sí. Ahí tenemos una lista, así. Nosotros todavía grabamos en reel to reel y así son caros. Sí, eso... Bueno, así que nos vamos retirando. Les deseamos que pasen una feliz semana. Les recordamos, amigos, que si ustedes quieren ser productores ejecutivos de La Charamusca, visiten lacharamusca.net, aprieten el botón amarillito que dice Donate, pongan la cantidad que ustedes quieren y serán nombrados como el productor ejecutivo del próximo episodio de La Charamusca. Va, pues, majada. Muchas gracias, Monique, por estar con nosotros. Gracias. Siempre es bueno verte. Gracias a ustedes. Siempre, un gusto. Hey, chivísimo. Giovski. Sí. Un gusto estar con ustedes también. Esperamos lo hayan disfrutado así como lo disfrutamos nosotros. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica.